Continuamos el Entremate Mate. Bueno, ayer, en el día de ayer jueves, en el marco de lo que fue la recepción por parte de Óscar Amante a las organizaciones sociales y ambientales, también se congregó un grupo de personas que trabajan en la Feria de la Economía Solidaria por el Buen Vivir, quienes reclamaban que se les permita realizar dicha actividad, porque bueno, tiene que ver con la subsistencia de muchas familias y con una actividad que había sido anunciado por el gobernador Juan Schiaretti, iba a estar permitida. En este marco hubo una reunión que se activó en ese momento en donde algunas personas del espacio de articulación de la feria se reunieron en la intendencia. Una de esas personas es Omar Grillo, que está del otro lado y estamos comunicados con él. ¿Cómo estás, Omar? Hola, ¿qué tal? Buen día, Cristian. ¿Qué tal, Renata? Hola. Omar, queríamos saber, bueno, cómo o qué se resolvió, si es que se resolvió algo, y en qué instancia se está en términos de la organización de la próxima Feria de la Economía Solidaria por el Buen Vivir, dado que no se permitió que se realice en la fecha que estaba preestablecida. Sí, habría que ahí comentar un poquito que nosotros, digamos, el municipio promulga una ordenanza donde reconoce la Feria por el Buen Vivir en el espacio del predio Gabriel Suárez. Uh-huh. Digamos, eso es una ordenanza que se promulga ya hace un tiempo. De ahí nosotros tenemos el permiso para hacer la feria el 5 de junio, que fue la última que se hizo. Sí. Y veníamos hablando con el municipio la posibilidad de digamos, determinar un calendario anual para que nosotros no tengamos que, cada vez que hacemos una feria, tener que pedir permiso. Uh-huh. ¿No es cierto? Porque, por ejemplo, la Feria de Artesanos, Microemprendedores, funciona con un calendario y no es que cada vez que van a armar, claro, tienen que solicitar un permiso. Y así que, bueno, nosotros presentamos la nota para realizarla el 19, o sea, hoy, y esa nota fue a parar al Consejo Deliberante. Esto es lo que, digamos, nos dice el Ejecutivo, ¿no es sí, cierto? Va para el Consejo Deliberante y recién pasó al Ejecutivo antes de ayer, uh-huh, o sea, el 17. Entonces ellos se enteran de la fecha, estos son los dichos del Intendente y Óscar Amante, se enteran el 17 y, bueno, como ellos, digamos, no otorgan el permiso porque nos están diciendo de que no hay un protocolo provincial para la realización de ferias. Ustedes saben que, bueno, que se había reabierto la Feria de Artesanos y Microemprendedores. Sí. Y van a tener que volver, por lo que nos dijo el intendente, van a tener que volver para atrás con eso, porque al no haber un protocolo para ferias, le puede caber a él una imputación penal, ¿sí? Porque no está, digamos, como infringiendo las reglas que marcan, digamos, esta cuestión de la pandemia, ¿no es cierto? Entonces, nosotros lo que entendíamos era que no, en realidad no entendíamos, uh-huh, y veíamos como algo medio esquizofrénico del Estado municipal que nos llamaran a un diálogo, ¿no es cierto?, convocaran a las organizaciones que nos hayan apoyado la feria y que 48 horas antes de la fecha nos avisen por un audio, ¿no? Porque entendíamos que si uno está en una instancia de diálogo, mínimamente nos tendría que haber convocado el secretario de gobierno para decirnos, miren, está este problema, cómo lo resolvemos, cómo seguimos adelante, ¿no es cierto? Que se entiende que eso es cuando uno tiene un diálogo con otra parte, ¿no? No le avisa por un tercero y a través de un audio. Entonces, eso nosotros lo tomamos como una falta de respeto al proceso, digamos, ¿no? Y no podemos separar, digamos, lo que es el área de participación ciudadana de lo que es el Estado, porque uh-huh, es todo lo mismo. No, son todos funcionarios del mismo Estado. Entonces, por eso, digamos, ayer cuando, en el marco de la reunión que hubo con las organizaciones, nosotros dijimos, no podemos avanzar en este proceso porque necesitamos una respuesta ahora ya acerca de la feria. ¿Qué está pasando? Porque no, po- podemos hacer como que no pasó nada acá. Porque, digamos, en el marco de este diálogo, de esta construcción, que el Estado nos convoca a las organizaciones para digamos, encarar un camino, está actuando de una manera contradictoria, ¿no? ¿Y en qué términos quedó la reunión? ¿En qué quedaron? ¿Cómo fue? Mira, lo que nos expresa el intendente es que él tiene toda la voluntad de promover, digamos, lo que es la economía social, la economía popular, de que su intención fue, digamos, abrir los espacios de feria para, digamos, movilizar la economía local, que lo hizo, digamos, casi fue la de las primeras ferias en la provincia, y que lo hizo por motus propio en su momento para motorizar la economía local, pero que, bueno, ahora con el tema de que no hay protocolo y todo y que puede quedar imputado, tiene que volver, tiene que retroceder y esperar. Lo que él nos dijo es que ni bien tengamos ese protocolo, que nosotros también como organizaciones estamos empezando a reclamar al COE provincial para que saquen el protocolo, sí. Ni bien tengamos ese protocolo, la feria, digamos, se va a dar, y lo comprometimos a que, digamos, firmemos el convenio para establecer el calendario anual fijo de ferias y, digamos, que sea una política del Estado Municipal de Capilla del Monte la promoción de la economía social, solidaria y popular a través de distintas políticas públicas, ¿no? Así que, bueno, en esos términos nosotros, digamos, también lo que le expresamos es que, porque esto no es una cuestión de caprichos ni nada por el estilo, acá estamos defendiendo la fuente de trabajo de 150 familias y cuando hablamos de falta de respeto, lo decimos porque vos imaginate que una fecha de feria de día viernes, uh-huh, los productores y las productoras ya invierten los últimos mangos que les quedan a partir del lunes, martes, que empiezan a producir. Sí. Entonces, hay mucha gente que ya tiene la producción hecha, porque ya la tiene que preparar con tiempo. Entonces, no puede ser que nos avisen 48 horas antes, nos denieguen una autorización. Uh-huh. En el marco de una construcción, ¿no es cierto? Porque venimos, nos han convocado, nos han dicho que la feria está bárbara, que es un espacio de comercialización, de trabajo y todo. Uh-huh. Entonces, nosotros entendemos que seguimos adelante. Se han pedido... Sí, te quería consultar, Omar, si se ha pedido por parte de todo lo que es el sector referente a la economía social y popular algunas medidas que debería tomar, desde el municipio se deberían tomar para promocionar justamente este tipo de actividades, algunas medidas claras. ¿Se ha podido llevar alguna propuesta? Sí, nosotros llevamos la propuesta desde el colectivo de organizaciones, digamos, como... propuestas como, bueno, flexibilizar la habilitación de cocinas con varios rubros, uh-huh, y flexibilizar la misma reglamentación, que hoy es un impedimento para una economía familiar, es imposible llegar a eso. Sí. Por otro lado, digamos, promover a través de la exención de tasas a los productores y productoras de la economía popular, la exención de tasa de comercio en los espacios de comercialización, uh-huh, que nosotros llamamos nodos, ¿no es cierto?, que son por ahí pequeños almacenes que pueden estar en los barrios donde allí se comercialicen los productos de productores locales. Sí. También, digamos, espacios en el mercado municipal, ¿no?, porque entendemos que el mercado municipal, el espíritu de ese mercado es para productores. Claro. No para que se levante quiniela, ni para que haya un mini shopping ni esas cosas, sino no para el mercantilismo, sino para la producción local. Así que poder recuperar el carácter del mercado municipal. ¿Y hubo algún tipo de respuesta a esto? Por lo menos la recepción, ¿cómo fue? Sí, estas cosas, esto no lo planteamos, esto último que te digo, uh-huh, no lo planteamos ayer, eso se planteó en el marco de lo que estamos trabajando con el área de participación ciudadana. Sí. Y bueno, por lo que Oscar Amante expresó, es que ellos tienen toda la intención de abrir puestos del mercado para productores locales, por ejemplo. Ajá. ¿No es cierto? Y que bueno, que se va, vamos a ir trabajando alguna legislación que tenga que ver con esta promoción de la economía social. Sí, se trasluce de lo que decís, como para ya irte dejando ahí que decías con tus actividades, Omar, que depende de lo que se expida el COE provincial en cuanto a los protocolos para que se puedan realizar las ferias. Sí, así eso es lo que nos han dicho. O sea que el protocolo tiene que bajar de ahí. O sea, no hay ninguna otra certeza que esa. No, por ahora no. Y bueno, nosotros ahí estamos comunicándonos con el COE provincial para que ya, digamos, expidan un protocolo de funcionamiento para poder digamos tener nuestro espacio de trabajo, porque se abren los shopping, voy por la calle, disculpen, sí, no hay problema. Una moto. Se abren los shopping, se abren los comercios, digamos, vemos gente sentada de a cuatro sin barbijo, y la verdad que es una discriminación prácticamente, ¿no es cierto? Y una desigualdad total que una feria al aire libre con un protocolo de funcionamiento no esté permitida, ¿no? Que eso es un poco lo que nosotros venimos luchando, y así que bueno, esperemos que ahí en las próximas horas tengamos ya una respuesta, ¿no? Y esto se solucione, porque estamos hablando de, como te digo, de 150 familias, así que nosotros tenemos paciencia, comprendemos y todo, pero digamos, toda paciencia tiene un límite. Así es. Así que esperamos que, digamos, los funcionarios y funcionarias se pongan a la altura de las circunstancias y entiendan que nosotros hablamos de trabajo. Y cuando hablamos de trabajo, hablamos de ingresos, hablamos del sustento de las familias, del alimento, de lo más básico. Así que esperemos que esto pueda seguir en buenos términos, ¿no? Que es lo que nosotros buscamos, la construcción y el diálogo. Que así sea, Omar. Bueno, ya como para dejarte que continúes con tus actividades, te mandamos un gran abrazo, te agradecemos la comunicación y bueno, vamos a seguir de cerca desde este medio a ver cómo siguen las nuevas instancias para el sector. Bueno, muchas gracias. Un gran abrazo. Pasaba Omar Grillo.